Laurito, suelta eso, mi hermano, que tiene la mano dura. Mira, a ver. A mí, oye, pero qué cosa es esto. Que se siguen colando. Aquí a ver, voltea, voltea.